esta institución que ustedes saben en el mes de febrero cumplió 50 años de su creación, de vida institucional, con luces, con sombras, pero al final ahí está la cooperativa. Hemos sido convocados por nuestro ente matriz, que es la CONCOBOL, que es la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia, que aglutina todo el sector cooperativo del Estado, a la ciudad de Oruro el día sábado, con la presencia del presidente Evo Morales, para que promulgue la ley donde se declara cada 5 de agosto el Día del Cooperativismo en Bolivia, con la presencia de ministros de Estado, del de Trabajo y de Medio Ambiente, viceministros, senadores, diputados, y la participación de diferentes sectores cooperativos de Bolivia, ¿no? En ese acto, después de la promulgación de la ley, se ha hecho la distinción a la cooperativa Cosmol como una institución de servicio, como una institución que presta un servicio tan fundamentalísimo para la vida como es el agua, que nos genera vida, que nos genera desarrollo, que nos genera al final una sinergia entre sus asociados, sus asociadas y la cooperativa. Entonces, este reconocimiento nos llena de verdad de honor en lo personal. Es un esfuerzo del directorio de administración, de vigilancia, gerencia, la parte laboral, sindicato, de tener y haber compartido este aniversario. Sin duda que nos llena de regocijo, de felicidad, de poder recibir este reconocimiento del máximo ente matriz como es la CONCOBOL. Y es por eso que en realidad este reconocimiento no es para Víctor Hugo Ortuño, sino lo recibimos a nombre de más de 28.000 socios que tiene esta institución, que está al servicio de la ciudad de Montero, que abastece de agua a más de 130.000 habitantes. Y esperemos que estos 50 años pues se vuelvan otros 50 años más para aquellas personas que el día de mañana van a estar acá administrando esta cooperativa, se le ponga el hombro, se le ponga el esfuerzo, el sacrificio de seguir manteniendo esta institución que fue creada por nuestro antepasado, por los que estamos hoy, por los que vendrán, tratando siempre de brindar el mayor esfuerzo para dar este líquido que se da a las 24 horas al asociado, al ciudadano, al ser humano, que al final, vuelvo a repetir, crea vida, ¿no?